Bien, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7 en el espacio solo Rock and Roll. Bueno, como esta vez estamos escuchando solo rock chileno, vamos a presentar otra banda también de la década de los 80. Arena Movediza. Vamos a ir con tres temitas. Primero se llama Levántate y Ven a Bailar. Ya no queda lugar para amar. Y damos 100 vueltas al sol. Arena Movediza aquí en Radio Conciencia 107.7 en solo Rock and Roll. Bien, amigos, los voy a dejar con un poquito de música. Luego voy a hablar porque voy a ayudar en una radiocrónica que la tenemos que subir a Eco. Así que los voy a dejar con De Quirusa. Esto se llama La Bolsita de Neopren de De Quirusa. Este tema de De Quirusa se llama Olinka vive en Soweto. Thank you. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7 en el espacio Solo Rock and Roll. Bueno, como leía contando en delante, el rock chileno se presentaba en sus diversos estilos. En la década de los 80 siempre se hacían recitales, casi todos los fines de semana habían espectáculos, y donde a veces actuaban varias bandas, otras veces eran pocas bandas, pero cuando actuaban varias bandas se ponía bien buena la cosa, porque los recitales más o menos cuando eran grandes empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 11, 12 de la noche. Los más pequeños empezaban como a las 9 de la noche y terminaban como a las 12, 1. En ese tiempo, imagínense, si que uno iba a escuchar 3, 4 horas de rock. Así que a celebrar aquí en Radio Conciencia 107.7. Pero pasando un poquito a otro tema en lo particular, yo pienso que prácticamente en mi forma personal de pensar yo no tengo nada que celebrar, al pensar de que ya llevan 47 días de huelga de hambre los presos mapuche, y hay 33 mineros atrapados allá en el norte, en la mina San José. Por todo esto pasa por un sistema capitalista, y esto se viene arrastrando lo de los presos mapuche hace mucho tiempo. Pero en Radio Conciencia estamos para escuchar solo rock and roll. Y para estos dos conceptos, un buen grupo que aportó mucho a la década del rock, en la década de los 80, me refiero a Los Prisioneros, infaltables, sanmiguelinos de corazón ellos. Igual que yo también vengo de San Miguel, así que vamos a escuchar a Los Prisionero en Radio Conciencia. El primer temita se los dedicamos a quienes quieren instalar termoeléctricas acá en Chile, a estas grandes manos extranjeras. ¿Por qué no se van? Y el objetivo es que ellos quieren instalarse acá porque solamente quieren dinero. Solo rock and roll aquí en Radio Conciencia 107.7. Artista Quiero el día. Bien, amigos, bien, bien. Ahí pasan el grupo Los Prisioneros. Bueno, vamos a seguir con solo rock and roll aquí en Radio Conciencia 107.7. Queremos saludar a Radio Galáctica de aquí de Radio Conciencia 107.7, ya que ellos cumplen 6 años al servicio de la ciudadanía, llevan 6 años transmitiendo, son 6 años también de una radio comunitaria, rompiendo el cerco comunicacional, también así como lo hacemos nosotros, por el pleno derecho a la comunicación. ¿Y nosotros por qué no podemos? Por el pleno reconocimiento de las radios comunitarias en Chile, por una ley que les permita desarrollar sin restricciones, la voz de la sociedad civil debe ser escuchada. Radio Conciencia 107.7, ejerciendo el derecho a la comunicación. Bien, amigos, los voy a dejar ahora con un poco de metal para todos los metaleros. Voy a presentar al grupo Panzer. Los temas que vienen a continuación son Caballero Negro y después en vivo Pequeño Niño y Rock and Roll ha dicho. Panzer aquí en Conciencia 107.7 en solo Rock and Roll. que viene ahora. Pequeño, niño. Hey, antes de seguir con Pequeño Niño, agradecer a quienes llaman a Radio Conciencia. En delante me acaban de llamar, saludo para esa persona y para los que estén escuchando, se agradece. Pero como ahora es un programa especial de solo rock chileno, la próxima semana viene con música variada y pueden llamar a la radio para programar. Eso nomás quería decirles. Bueno, los voy a dejar ahora con Pequeño Niño y Rock and Roll Addiction, dos temas del año 88-89, y esto viene en vivo. Thank you. comenzar. Vamos a ver cómo están esas gargantas. Y dice... Y para despedirnos, lo haremos con un tema dedicado a todos los metaleros de nuestro país, Rock and Roll Addiction. Es un nuevo amanecer, yo me tengo que marchar. Vecinas y vecinos de nuestro querido Rosario, tenemos el agrado de invitarlos a sintonizar la primera radio popular en la historia de nuestro pueblo, Radio Conciencia, al aire desde el 29 de marzo a las 8 horas, dial 107.7 FM, Radio Conciencia del pueblo para el pueblo. Red de Escuelas Libres presenta Campaña de Apoyo Psicológico y Prevención Ciudadana, una iniciativa de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEC, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo. La seguridad frente a los terremotos. Los terremotos son inevitables, pero el daño causado por ello no lo es. Mucha gente piensa que la destrucción causada por los terremotos es irremediable y nuestra única opción es levantar los pedazos después del temblor. No, el daño y las pérdidas causadas por los terremotos pueden ser limitados con pasos que usted pueda tomar antes, durante y después. Algunos también piensan que todo el daño y las lesiones causadas por los terremotos son producidos por los edificios derrumbados, pero esto no es así. Conforme los edificios son diseñados de mejor manera, muchas de las pérdidas durante los terremotos son causadas por objetos que se quiebran o se caen sobre la gente, causando lesiones o muertes. Bueno, chiquillos, ante la probabilidad de un nuevo terremoto tenemos que estar preparados y saber cómo actuar para que no nos pilles prevenidos como lo que nos pasó el 27 de febrero. Tenemos que generar un plan de acción. ¿A alguien se le ocurre cómo empezamos? Asegurar cualquier cosa pesada que nos pueda caer encima. Tener claro, por ejemplo, dónde están las llaves de los servicios básicos en caso de que hubiera alguna fuga de gas, por ejemplo. Mantener libres las vías de escape y también elegir un lugar seguro fuera de la casa donde reunirse después del sismo. La Red de Escuelas Libres presentó Campaña de Apoyo Psicológico y Prevención Ciudadana. Una iniciativa de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEJ, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo. Desde hace más de 20 años, el campo mexicano ha sufrido un gran abandono. Los campesinos estamos en el olvido. Ahora nuestros mercados están llenos de alimentos y semillas que vienen de otros países. Una de esas semillas es la del maíz. Practiquemos y defendamos el cultivo del maíz nativo. No arriesguemos el futuro y la alimentación de nuestras familias y pueblos. Maíz, raíces y vida, por la defensa de la soberanía alimentaria. Enlace, comunicación y capacitación AC. Soy Viviana Huanca, mujer aymara. Los pueblos indígenas no nacimos pobres. El mal llamado desarrollo nos ha empobrecido. Los grandes megaproyectos disminuyen nuestras aguas y tierras y nos han obligado a migrar a las ciudades, lejos de nuestras tierras ancestrales. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo, por un bicentenario sin discriminación. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Red Ciudadana Chile País Multicultural. www.observatorio.cl. Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7 con unos pequeñitos problemas, pero todo bien, al aire. Vamos entrando ya a tierra derecha, terminando el programa de Solo Rock and Roll. Pero como empezamos un poquito tarde y estamos cerca de septiembre, Solo Rock Chileno se va a extender un ratito, porque luego viene Conexión al barrio, y ahora me voy con lo mejor de lo mejor, con una banda que se inició a fines del 69 y que estuvo activa con uno de sus líderes, Poncho Vergara, hasta el año 92, no, 93, cercanamente. Me refiero al grupo Tumulto, el cual una gran trayectoria, buenos músicos. Y nos vamos entonces con Tumulto. El primer temita que vamos a escuchar se llama Sin Dinero, luego Sueño, para luego escuchar Tú Solo con un Beso. Tumulto aquí en Radio Conciencia 107.7, recordando al rock chileno en Solo Rock and Roll, como en los grandes espectáculos de la década de los 80. Nada con mirar atrás, perfecto. Esto es para mis gatitas rocanroleras, esta se llama Tumulto, tú solo con un beso aquí en Radio Conciencia 107.7. We'll be right back. Oh! escuchas. Esto se llama Por Siempre Te Amaré. Esto se llama En la sombra, para luego escuchar Fantasías. Quizás un día... We'll be right back. Viajo solo por la calle recordando, quisiera volver el tiempo atrás para poder brindar todo aquello, lo que encierra aún mi corazón. Yo sé que tú recuerdas tantas cosas, es difícil olvidar después de dar. Bueno, yo soy el más joven de la banda. Hago que el promedio de edad baje. Y bueno, siguiente, lo que voy a tocar ahora va dedicado a dos mujeres muy importantes en mi vida. a mi hija Naila, que me está escuchando. Bueno amigos, estamos llegando al final de Solo Rock and Roll de este programa. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy con Solo Rock Chileno. Nosotros nos vemos la próxima semana a este mismo horario con otros clásicos del rock. Los voy a dejar con un último tema dedicado a todos aquellos caminantes. Y esto se llama La Carretera Triste. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y sigan la sintonía de Radio Conciencia, porque luego viene Conexión al Barrio. Chao. Carretera triste, la luna ilumina. ¿Cuál es tu fin, cuál es tu